Y comenzaría desde Oslo, capital de Noruega, cuando el martes aquí dimos el tubazo de las conversaciones que se iban a iniciar bajo el auspicio del gobierno noruego. Bueno, pero quiero comenzar eso también con las acertadas palabras que el colega periodista Alonso Moleiro, corresponsal del diario El País de España en Venezuela, compartió hoy con los miembros del Caracas Press Club y decía: esas conversaciones en Noruega son una buena noticia, incluso si no paran en nada. Pueden ser el pórtico de nuevas situaciones de máxima presión. Pienso que como periodista debemos obrar con máximo criterio político y ciudadano. Ser prudentes, confirmar, no volvernos locos dando exclusivas discutibles y colocando ruido a lo que se discute en un momento tan delicado. Hasta ahí cito a Moleiro. Coincido con él en la importancia de las conversaciones, que aún no llegan a negociaciones. En este momento tan álgido y peligroso, donde un gobierno que tiene más de dictadura y criminalidad que de democracia, hace todo lo posible para que los demócratas, los opositores, comiencen a atacar a sus líderes y a calificarlos de entreguistas y vendidos por estar sentados conversando. Las conversas en Noruega con los dos bandos que en Venezuela se disputan el poder, uno civil sin armas, pero con la constitución en sus manos, y el otro militar cívico apoyado en las bayonetas y controlando inconstitucionalmente todos los poderes públicos desde diciembre de 2015 y enero de 2016, apenas obtuvo la victoria en las elecciones legislativas el sector de partidos democráticos. Ese triunfo hizo que a los pocos días la existente Asamblea Nacional, presidida por Diosdado Cabello, legítima ella en su momento, nombraron apresurada un ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia con magistrados que no llenaban los requisitos, sino ser obsecuentes con Maduro y los revolucionarios que tenían 15 años acostumbrados al poder absoluto. Recordemos que allí comenzó la eliminación de la mayoría absoluta obtenida por la oposición contra Maduro cuando desincorporaron a los diputados de Amazonas y declararon esa asamblea en desacato, gracias a una sentencia de ese írrito TSJ nombrado por ellos. Es decir, de aquellos polvos vinieron estos lodos, dice el sabio refrán. Sirve este preámbulo para decir que apenas se llega al acuerdo para sentarse en Noruega con los asesores ofrecidos por el gobierno de ese país, por un lado, los demócratas, por otro lado, el agotado régimen, salen de este lado del régimen versiones interesadas a través de topos o creyentes izquierdosos, nada inocentes, para torpedear y sembrar la duda entre la oposición, la discordia y el rechazo a los participantes opositores. Las primeras reuniones fueron únicamente y por separado con los negociadores noruegos para establecer un plan de acción oposición y gobierno. Cada uno por su lado, no llegaron a sentarse juntos, pues deben venirse hoy a representar o a presentarle a sus representados el esquema de negociación planteado por los anfitriones noruegos. Tras discutirlo en Caracas, está acordado regresar a Oslo con la contrapropuesta de cada parte involucrada. Es así el plan, que requerirá varias reuniones previas antes de sentarse cara a cara. Por cierto, les cuento que de los tres delegados democráticos, dos de ellos, Gerardo Blay y Fernando Martínez Motala, fueron acusados el 11 de abril pasado en cadena por Jorge Rodríguez, el ministro de Información, de ser partícipe de una tal conspiración llamada COCUN 2.0, uno de los tantos inventos y fantasías a las que recurre tanto Rodríguez como el gobierno para distraer la atención de los problemas del país. Allí los mencionó a ellos dos y a Freddy Guevara, a Leopoldo López y otros cinco como responsables de sabotajes eléctricos en Guri y de un plan de destruir los sistemas de tarjeta de crédito. Solo fue ese mentiroso anuncio, pues ni siquiera investigación se hizo ni acusaciones ante el Ministerio Público. Otra farsa roja más. Cierro con una frase del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pronunciada hoy ante los medios. No confundamos nuestros objetivos, logros y sueños con los mecanismos buscados. No confundamos medios con objetivos. Cede las frustraciones pasadas, no hay ningún paralelismo con las conversaciones de 2017 en Dominicana. Este lunes, dijo Guaidó, hoy tendremos el grupo de contacto a la Unión Europea. Tenemos las reuniones con el Comando Sur en Estados Unidos y el grupo de Lima aquí en Caracas. Seguimos concitando apoyo a nuestra causa democrática y la Operación Libertad está en marcha. Así que está muy claro. La velocidad con la que desde el año pasado, más aún desde el comienzo de 2019, se han estructurado más de 50 apoyos globales al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, ha sido sorprendente para todo el mundo. El hecho de que esta misma semana Rusia y China hayan tenido alguna deferencia hacia el respeto a los parlamentarios detenidos o hacia el camino democrático, o que en la OEA se haya logrado la petición de libertad para los diputados detenidos, o que México rechazara esas detenciones, es harto significativo e indicativo de que hasta los socios comerciales o políticos no pueden desconocer la realidad del régimen de Nicolás Maduro. La decisión del gobierno de Estados Unidos de prohibir los vuelos de su territorio hacia o desde Venezuela tiene otros destinatarios, además de los simples y llanos pasajeros comerciales, que ahora tendrán que pasar más tiempo y gastar más dinero para viajar entre los dos países. Las decenas de enchufados con aviones matriculados en Estados Unidos y reconocidos por la letra N, November, en sus siglas, así como algunos de los aviones oficiales del régimen, propiedad de Sigo y PDVSA, también se ven afectados por ser registrados en los Estados Unidos con November. Muchos eludían, tanto oficialistas como privados, rutas más largas, aprovechando el poder transitar por cielos estadounidenses, para luego desviarse hacia Europa, Asia y África, ahorrándose combustible y tiempo de vuelo. Muchos tienen sus aviones en Opa-locka, Florida y en otros aeropuertos de Estados Unidos. Hoy los viajeros normales tendremos, al tener mi pasaporte que me tiene Maduro retenido, digo yo, tendremos que triangular con los destinos de Bogotá, Panamá, Dominicana y Costa Rica, ya que desde las islas cercanas, como Aruba y Curazao, no hay vuelos con Venezuela. Por ahora, Aruba, cuya frontera con ese país fue trancada por un ímpetu de Maduro y reabierta por Venezuela hace apenas una semana, ahora la cerró Aruba en retaliación a ese cierre sin motivo alguno. Este miércoles fue hallado muerto en una habitación de hotel en la carretera panamericana un mayor activo del ejército con un disparo de bala en la cabeza. Eso lo reportó el Eje contra Homicidios en los Altos Mirandinos del 6CPC. El militar fue identificado como Jesús Alberto García Hernández, de 39 años de edad. Su cadáver fue encontrado en un hotel ubicado en el kilómetro 9 de la carretera panamericana en San Antonio de los Altos, municipio de Sales, estado Miranda. Según el parte policial, García Hernández había llegado al establecimiento de hospedaje el día anterior en horas de la tarde, solo. Al no saberse más nada de él y no contestar las llamadas en la habitación, fue hallado sobre una cama sin signos vitales por los empleados del hotel, portando vestimenta de la institución castrense, vestido militar, con un arma de fuego en su mano derecha, presentando herida de bala en la región cefálica. ¿Quién era él? Era el asistente general Christopher en el SEBIN, el que primero se lanzó a la calle y está en Estados Unidos dando declaraciones importantes sobre lo que tienen los militares aquí, lo que tiene el gobierno, todo esto. Entonces ya empezó a circular un rumor de que presuntamente se les pudo haber muerto torturándolo o y que montaron el parapeto de un suicidio. Especulaciones hasta ahora, como en su momento pasó con el que va a descansar, concejal Fernando Albán. Así que el cotarro se sigue moviendo. Bueno, eso fue todo por hoy en esta edición especial del show de Bocaranda por Vivoplay TV Venezuela. Los espero en un próximo programa, martes y jueves. Recuerden, cuando el río suena es porque Ruruna está ahí.